Bueno, compañeras, bienvenidas al Nieiro Las Rapiegas. Soy Ayalga y estamos en Radio Crash. También podéis oír los podcasts en Spotify. Y hoy tenemos un programa muy interesante que va a tratar sobre la explotación sexual de las mujeres. Y ya tenía yo muchas ganas de tocar este tema. Va a ser denso, aviso. Así que bueno, vamos a ir con la sección de teoría feminista con Diotima. Dijo Simone de Beauvoir: no se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico detiene la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Teoría feminista. ¿Qué tal, Diotima? ¿Cómo vamos? Hola, bien. Bueno, ando un poco mala, pero aquí estamos. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la prostitución. Vamos a ver los distintos modelos jurídicos que hay y hablar sobre las diferentes visiones, sobre todo más modelo abolicionista y prosex. Y cuéntanos, ¿qué modelos jurídicos hay? Pues, a ver, podemos hablar que existen cuatro modelos jurídicos aplicables. El primero es la penalización, en cual consistiría en prohibirla de manera parcial o absoluta. En segundo lugar, la reglamentaria, que se vería estableciendo normas concretas. Un tercer modelo, que es la despenalización, en la que la prostitución no sería un delito, pero tampoco habría un desarrollo laboral que implique establecer normas estables. Y ya por último, la legalización, donde estaría permitido la prostitución, como es en el caso de Holanda. Y dentro del modelo abolicionista se considera que la prostitución hay que abolir, hay que eliminarla, ¿vale? Que hay que anular el sistema social. Hay que... Eso, ¿no? Sí, y que se persiga, y se persiga la defensa de la dignidad de las personas en situación de prostitución, de mujeres y niñas, ¿no? Que son la inmensa mayoría. Entonces, porque es que si no, la prostitución es una forma de dominio patriarcal, como luego nos contará la entrevistada. Sí, también de explotación sexual, de esclavitud. Y bueno, también por supuesto de violencia contra la mujer, de cosificación. Y un largo etcétera, vamos. Entonces, la primera mujer en posicionarse es la feminista anglosajona Josephine Butler, que tú bien conoces. Y esta creó la Federación Internacional Abolicionista, que además también criticaba el papel de los proveedores y compradores de los cuerpos de las mujeres, además de los exámenes médicos que se les realizaban a las mujeres. Porque si ahora ya muchas veces nos vulneran los derechos básicos, antes imagínate. Claro, es que además antes las mujeres, pues por todos los estigmas sociales y demás, no tenían mucho conocimiento, digamos, de la sexualidad, ¿no? Ya que se veían a veces a forzadas a comercializar sus cuerpos como, bueno, como ahora. Y ser mujeres en la prostitución. Como bien dice Carol Pateman en el libro Contrato Sexual, trata sobre todo el matrimonio, pero en la parte final habla de las mujeres en situación de prostitución. La desigualdad entre los sexos es un producto de la reorganización patriarcal de la modernidad. Y entonces autores como Rousseau trabajan en una democracia basada en la libertad mediante contratos económicos y políticos. Es decir, el contrato social viene de la Revolución Francesa, ¿vale? Pero lo que Carol Pateman explica es que nosotras no entramos en el contrato social, sino que entramos en el contrato sexual. ¿Cómo? A través del matrimonio y a través del contrato sexual, que puede ser eso, el matrimonio y la prostitución, vaya. Claro, y es así como se crea la sociedad moderna que perdura hasta nuestros días, donde las mujeres pues no tenemos ese contrato social cuando hablamos de mujeres en situación de prostitución, sino que hay un contrato sexual. Los hombres, dentro de sus libertades, pues se encuentra el acceso a la mujer, y como las mujeres a lo largo de la historia se verían sujetas al hombre, Carol nos muestra cómo contar la historia del contrato sexual es mostrar cómo la diferencia sexual se construye, o sea, la diferencia de qué es ser hombre y qué es ser mujer, pues eso, bajo los derechos establecidos pues, por el patriarcado, los hombres. Y bueno, gracias a las agrupaciones de mujeres que recientemente en la década, o sea, luego pues eso, en la década de los 50 se crea pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, y crea pues el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, y también pues la Liga de Derechos Humanos, ¿no? Entonces todo esto va posicionándose dentro de lo que llamamos el abolicionismo de la explotación sexual. Y aquí en España contamos con Concepción Arenal, por ejemplo, que ya la mencionamos en anteriores programas, y ella pues se negaba a aceptar que la prostitución sea la válvula de escape para que el matrimonio, para que, en realidad, un argumento que se utilizaba antes era que la prostitución tenía que existir para que no violaran a las señoritas decentes, ¿no? Y eso es como un argumento que todavía a día de hoy lo escuchas, o que tiene que existir la prostitución para que los feos puedan tener, no sé, esas necesidades básicas, que el sexo no es una necesidad básica, ¿vale? Lo vamos a aclarar. No, no pasa acaso. Nada, no pasa nada si no tienes sexo, ¿vale? Si no comes, no bebes, sí, pero si no tienes sexo, no, ¿vale? Y entonces, también es muy importante, ¿vale? Y os recomiendo muchísimo a Rosa Cobo, La prostitución en el corazón del capitalismo. La conoces, ¿no? A ella. Sí, sí, sí. De hecho, ella afirma que la prostitución es una expresión y consecuencia del sistema patriarcal, capitalista y racista. O sea, por tanto, ha de ser prioritario, en la agenda feminista para abolirla. También Cobo dice que regular la prostitución es regular la industria y aceptar entonces que nuestros cuerpos son una mercancía. O sea, toda esta industria tiene que ver con la globalización, el capitalismo, que comercia con los cuerpos a las mujeres. O sea, en verdad, es que no hay tantas mujeres que quieran serlo. Entonces, hablar de trata y de prostitución es lo mismo. Porque toda trata eso se abastece de la prostitución. También dice que la prostitución y la pornografía existen porque los hombres tienen una posición de dominio y estamos ante una jerarquía patriarcal que se sustenta sobre la división de las mujeres para dos fines. Eso, como decías tú antes, el matrimonio y la prostitución. Entonces, vuelta a lo de antes, es como veíamos a la modernidad, había la diferencia del trabajo doméstico, las esposas, y el trabajo sexual, que sería ahora la prostitución. Que también eso, todas esas cosas analiza en el libro que acabas de decir, o también en Pornografía, El placer del poder, que también os lo recomendamos. Y bueno, también hay que decir que, a ver, no hay que caer en el binarismo, esta polaridad de solamente había mujeres casadas y prostitutas. No, no, también había mujeres libres o que intentaban serlo, de alguna forma. Y, por ejemplo, Rocío Nieto es fundadora de la asociación de atención a la mujer prostituida, y pues ahí dan medios y herramientas para que las mujeres puedan salir de la prostitución, ¿vale? Además de ser atendidas por personal médico, jurídico, psicológico, dando a las necesidades, pues eso, ¿no?, específicas e individuales que se necesitan para que estas víctimas de este sistema puedan salir y tener acceso pues al mercado laboral, tener, por ejemplo, también está APRAM, ¿vale? Que es una asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida, esas serían las siglas, que fue fundada en el 84 para apoyar y ayudar a mujeres que también sufren explotación sexual, pero sobre todo en este caso trata, ¿eh? Y aquí en Asturias la sede está en Avilés. Y bueno, ¿no te parece, Diotima, que esta postura abolicionista se critica porque se piensa que estamos en contra de las mujeres prostituidas y no de los puteros? Totalmente. O sea, el ser abolicionista quiere decir que defendemos los derechos humanos de las mujeres. O sea, no estamos en contra de la libre elección, porque las mujeres somos víctimas del patriarcado y se disfraza de libre elección para que los hombres sigan consumiéndonos, y creemos, ¿no?, que eso es un empoderamiento femenino. Claro, porque es que la postura legalicionista, bueno, regulacionista, como se suele decir, la prosex, ¿no?, defiende justo lo contrario, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el grupo de Tairia en Madrid, que se crea en el 95, pues vale, tratan de luchar contra el estigma social de las mujeres en situación de prostitución y su discriminación. Pero claro, abogan por la despenalización y la legalización de la prostitución. ¿Qué va a pasar si legalizamos la prostitución? Pues que va a aumentar la trata, como ya pasó en Holanda y en Alemania. Entonces, claro, yo entiendo ese intento de a corto plazo de mejorar la situación de estas mujeres, pero claro, es que va a tener unas consecuencias bastante heavies. Y exigen, pues eso, ¿no? Ellas la aprobación legal en cuanto a derechos laborales, que bueno, en realidad no hay ningún problema con ejercer la prostitución por cuenta ajena. El problema es cuando estamos en un sistema con chulos, o ahora como les gusta llamarlos, empresarios del sexo. En fin, sí. Y es que también está el colectivo Otras, que es más reciente, del 2018, que también promueve, ¿no?, y defiende los intereses económicos y piden mejoras como asesoramientos y actividades dirigidas a la industria sexual, pues para mejorarla dentro de este ámbito. Pero todas estas peticiones fueron anuladas por la Organización de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Luego Raquel Osborne defiende ese aprovechamiento para poder obtener dinero a cambio de placer sexual, que según ella también se aprovechan las mujeres en situación de prostitución. Isabel Holgado, que está dentro de ELICIT, que es la línea de investigación y cooperación con inmigrantes trabajadoras sexuales, remarca acabar con el estigma de la mujer en situación de prostitución, sobre todo la inmigrante, porque ya que sufre doble estigma. Sí, bueno, yo tengo visto cada patada por ahí, uf, tremenda, porque yo me acuerdo de una mujer que estaba estudiando derecho. Y comentaba que ser prostituta era una especie como de ser una especie de Robin Hood, porque a los hombres les sobra dinero y entonces así se redistribuye la riqueza ejerciendo la prostitución. Madre mía. Como que así ese dinero que a ellos les sobra acaba en nosotras. Ya, pero tampoco creo que sea una causa de justificación para que exista la prostitución. Pero bueno, Dolores Juliano ve claramente la relación entre la mujer en situación de pobreza, ¿vale?, y la explotación sexual. A veces también esto se mezcla con el colonialismo, lo mezclan con cosas, pero uff, hay ahí un batiburrillo, y a veces en las universidades nos dan cursillos de yo en derecho hubo unas jornadas precisamente a favor de la prostitución. Como si, a ver, yo vengo aquí a estudiar, ¿vale? Ya sé que hay otras opciones, pero la idea es tener un futuro. Bueno, la cuestión es que se nos enseña que somos mercancía sexual, ¿vale? Ya en publicidad, en todo, en la televisión, y que podemos ser un producto y utilizarlo, y entonces ya empezamos a hablar de OnlyFans, de todo, ¿no? Y entonces no acabamos de salir de ser un objeto y nunca acabamos siendo un sujeto, ¿no? Que es lo que en teoría deberíamos de ser, como ellos, y tener relaciones sexuales sanas. Pues sí, es que sí. Además, que no solo es el cuerpo el que vendes. O sea, Paul Preciado veía a la mujer en situación de prostitución como una actriz en la que la mujer se transforma y se disocia de su cuerpo. O sea, es que esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo vamos a disociarnos cuando cuerpo y mente están ligados? O sea, ¿y cuántas actrices han sufrido de estrés, ansiedad o depresión después de preparar el papel, o la exigencia incluso, y violencia, ¿no?, por parte de directores, ¿no?, hacia ellas? O sea, son muchas. Y muchísimas son también pues las víctimas de la industria del porno, además. Claro, eso es precisamente por la disociación, que luego en la sección de psicología ya nos hablará Abril sobre el trauma que al final acaba dejando el estar continuamente siendo violada y disociando para salir de eso, que bueno, la disociación es una herramienta que suelen utilizar pues las víctimas de violación y de abusos sexuales y demás. Entonces, os recomiendo muchísimo, de verdad, El ser y la mercancía, de Kajsa Eris Ekman, ¿vale? Porque ella es sueca y allí es que es muy admirable el modelo que tienen. Pues sí, o sea, en ese libro también profundiza muchísimo acerca de eso, de las estructuras y la causa, ¿no?, de por qué la situación de mujer la mujer en prostitución, ¿no? Y también, bueno, trata pues ahora tema muy, muy hablado sobre la maternidad subrogada. Y nada, o sea, toda esta corriente crítica feminista eso sobre la explotación sexual y la falsa liberación sexual surge dentro de la tercera ola del feminismo, que bueno, ya hablaremos, ¿no?, en el siguiente programa, y es muy importante porque vemos cómo no nos abandona y sigue ahí, ¿no?, y son el origen, ¿no?, y de dónde, cómo y por qué surge todo este debate que acabamos ahora un poco de pues mencionar. Nada, muchas gracias, Diotima, y nos vemos en el próximo programa. Gracias, adiós. Quiero darles gracias al de Racpielles por hacer un programa tan prestoso para las mujeres. Da gusto escucharos. Un besín para todas. ¿Esto qué era? Bueno, pues esto es Otoboke, ¿vale? Que es un grupo de chicas japonesas, Otoboke Behavior, de chicas japonesas que molan la de Dios. Y ahora os voy a contar, pues un poquitín, la sección de actualidad que está centrada, pues, en prostitución, ¿no? Es un poco adentrarnos también en la normativa, ¿no? Y en lo que viene a ser la historia de esa normativa de la regulación de la prostitución, que la primera data ya de 1845, de unas disposiciones de Zaragoza por Jean-Louis Guerreña, y tenía un contenido higienista. Obligaba a las prostitutas a hacerse exámenes médicos para controlar las infecciones, es decir, que la mercancía esté bien. Básicamente es eso, no es por ellas. En la Segunda República, con el decreto, ya empezamos a ver la regulación del abolicionismo, ¿vale? En el 35. Y luego ya en la época franquista viene esta típica ley de vagos y maleantes en su momento, y ahí se perseguía la prostitución. Claro, ¿el régimen franquista era abolicionista? No, por supuesto que no, era prohibicionista. Se perseguía a las mujeres en situación de prostitución. No se les daba ninguna ayuda, ni ningún salario, ni nada. La prostitución callejera ha conllevado a veces la zonificación, ¿vale?, del sector del trabajo sexual, y ha puesto en el incremento de las sanciones. Ha supuesto un incremento en las sanciones a las trabajadoras sexuales por el ofrecimiento de servicios sexuales en las vías públicas, ¿vale? Que es un poco lo que más se ve, y eso, claro, lo que más molesta, porque lo que no se ve, lo que pasa en los prostíbulos, ahí se queda. Sin embargo, pues es eso, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Que muchos ayuntamientos hacen normativas, en sus, o sea, hacen unas ordenanzas en las que van regulando, pues eso, las tenemos más prohibicionistas, más regulacionistas, más abolicionistas incluso, ¿vale? Que a veces no suelen multar no multan a las mujeres en situación de prostitución, sino a quienes compran los servicios, es decir. Pero claro, esto no se incumple muchísimo, no se lleva a cabo nunca. Al final, pues es eso, ¿no? Todos conocemos que existe la prostitución y ahí está y ya está. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón tiene una ordenanza municipal de protección de la convivencia ciudadana y prevención de las actuaciones antisociales que entró en vigor ya en 2013 y que regula de forma muy breve e imprecisa la cuestión esta. Que os comento, en el artículo, por ejemplo, 43.4.4 se recoge como infracción leve proporcionar, favorecer o contratar servicios de naturaleza sexual retribuidos en espacios públicos en los supuestos previstos en la presente ordenanza, ¿no? Y se impone una multa de unos 100 a 700 euros. Claro, en fin, ¿esto qué pasa? Que pues hay que hacer una ley estatal. Ya lo comentaremos luego con la entrevistada, ¿no? Y bueno, luego sí que es verdad que el delito de trata lo encontramos recogido en el artículo 177 bis del Código Penal. Y bueno, es bastante amplio, ¿eh? Porque la trata no solamente sexual, sino que también puede ser de mendicidad y de tráfico de órganos, laboral, por supuesto. A nivel internacional, ¿qué nos encontramos? Pues la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Personas, de la Explotación y de la Prostitución Ajena, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas ya en el 49. O sea, ya pasó tiempo. Antes se decía trata de blancas, ahora se dice trata a secas, ¿vale? Esto es un paréntesis. El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, también aprobado por la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ahí ya en el 2000, luego pues el Convenio del Consejo de Europa contra la lucha de la trata de seres humanos. Vamos viendo pues eso, ¿no? Que hay bastante regulación internacional respecto a la trata, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que las organizaciones criminales tienen muchísimos más medios a veces que la policía, ¿no? Entonces, estamos hablando de un fenómeno internacional, no nacional. Entonces, esto hay que solventarlo de una forma muy organizada, muy coordinada entre países. Y no vale estar aquí con medias tintas, porque si no, pues eso. Pues por ejemplo, aquí en España tuvimos la Operación Carioca en Galicia, ¿eh? Y todavía se sigue investigando, me parece, ese caso. Es tremendo, la verdad. Así que vamos a ir con la entrevista ya directamente, ¿vale? Con Charo Carracedo, ella es abogada y feminista y también es la portavoz de la Plataforma Estatal para la Abolición de la Prostitución. ¿Qué tal estás? Bienvenida al programa. Saludos, muy bien, muchas gracias por la entrevista. Bueno, para empezar, ¿qué es la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, la PAP, y cuándo surge? Pues mira, nos constituimos en el año 2002, aunque algunas de las organizaciones que la fundamos, la PAP, llevábamos ya algún tiempo trabajando, ¿no? Pero hubo un momento en que considerábamos que necesitábamos aunar nuestros esfuerzos, coordinarnos, darnos una estructura que hiciera más eficiente nuestro trabajo. Y así fue como en el año 2002 constituimos la PAP y lanzamos nuestra primera campaña, que fue como nuestra forma de presentarnos públicamente. Y fue una campaña que publicitamos en prensa, pagamos un anuncio en un diario de gran difusión, se publicó en febrero del año 2003, habíamos empezado un tiempo antes porque siempre el trabajo o lo que se ve de un trabajo siempre requiere, ¿no? Acciones anteriores y sacamos un manifiesto que se llamaba Regular la prostitución es legitimar la violencia contra las mujeres, que fue la forma de darnos a conocer, de dar a conocer la posición abolicionista del movimiento feminista en nuestro país. Así es como comenzamos. Y bueno, háblanos para empezar así un poco también de la ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional, del OASP, un poco de Sí. todo. Bueno, tendría que decir lo primero es que la LOAS, esta norma, esta ley que ha elaborado el movimiento feminista, está avalado por todo un trabajo de esos casi 20 años de recorrido anterior. O sea, que no llegamos iluminadamente ¿no? a determinar el redactar una ley que contuviera cuáles son los objetivos o las reivindicaciones del movimiento feminista de cara a abolir el sistema prostitucional. Tendría que decir que comenzamos mucho tiempo antes y que habíamos ido haciendo otros actos políticos que nos fueron permitiendo conformar lo que era uno de nuestros objetivos, un sólido movimiento abolicionista del sistema prostitucional. Un sólido movimiento de organizaciones de mujeres que diera respuesta a las políticas públicas que ya venían arrastrándose desde los años 90. Y voy a señalar algún aspecto que es muy importante. En el año 95, en nuestro país se acuerda modificar el Código Penal y se da un nuevo Código Penal que va a tener una serie de consecuencias jurídicas, legales y para la situación de las mujeres prostituidas. Esa modificación del Código Penal consistió básicamente en suprimir todas las formas de proxenetismo y eso abrió la puerta a la industria de explotación sexual de las mujeres. Así que cuando comenzamos, fuimos dibujando o fuimos estableciendo algunas acciones políticas que eran importantes. Y de las que hemos hecho, ¿no? Y para señalar, ¿no? como lo importante de las cosas que habían pasado en nuestro país, es, desde los órganos del poder político en nuestro país se habían ido tomando decisiones que encaminaban, orientaban nuestro país hacia políticas reglamentaristas, ¿no? Recuerdo que de las primeras iniciativas que adoptamos fue interpelar a una comisión que estaba en el Senado, que tenía pretensiones de reglamentar la prostitución. Fue una comisión que se organizó en el Senado, la dirigía Cristina Klimovic, la presidió Cristina Klimovic, y en donde todos los comparecientes en esa comisión tenían propuestas de reglamentar la prostitución. Esa fue una de las primeras acciones que hicimos y paramos aquella comisión y las conclusiones que parecía que iban a producirse. También en ese año, en el año 2002, se produjo o se emitió un decreto legislativo en Cataluña que es muy importante y muy significativo, que fue lo que se llamó el decreto de reglamentación de locales de pública concurrencia, que era dotar al prosenetismo de condiciones favorables para el desarrollo de la industria del sexo. Aquel decreto lo llevamos a los tribunales, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Supremo. Perdimos aquel recurso, pero representaba una forma de oponernos a estas políticas pro reglamentación de la prostitución que se estaban tejiendo lentamente en nuestro país, pero que eran muy comprometidas para el principio de igualdad entre hombres y mujeres y para desactivar la industria del sexo. Me has preguntado ahora, la LOAS llega como un proceso de reflexión y de trabajo previo. ¿Y cómo llega la LOAS? Bueno, pues la PAP en el año 2019, el día 30 de noviembre del 2019, ya habíamos realizado un importante recorrido porque habíamos fortalecido el movimiento feminista, el movimiento abolicionista, y decidimos convocar una reunión asamblearia en Madrid. Y en esa reunión, en donde estuvieron presentes muchas organizaciones del Estado, decidimos formular una propuesta de qué demandaba el movimiento feminista para abolir el sistema prostitucional. Después de aquella reunión, que nos pareció exitosa y que contaba con el apoyo y la resonancia en el movimiento feminista, pensamos que era importante ampliar la base de ese trabajo que queríamos hacer, y volvimos a convocar una reunión en febrero del año 2020, en donde ya ampliamos no solamente las organizaciones que componían, ya estaban adheridas a la PAP en aquel momento, sino al conjunto del movimiento feminista, ¿no?, para que participaran en este debate y en trazar las líneas fundamentales de la LOAS. Y en aquella reunión asamblearia conformamos y determinamos qué contenido debería tener la LOAS. Bien, ¿cuál es el contenido que debería de tener la LOAS? Que decidimos si es el que se refleja en la ley que nosotras hemos elaborado. Que por cierto está en internet, en la página web, y está ahí accesible para que cualquiera la pueda leer. Efectivamente, podéis acceder al contenido íntegro de la ley, ver todas las decisiones y desarrollo que contiene, así como datos de la manifestación del pasado 28 de mayo, del manifiesto que se leyó y que habíamos elaborado también conjuntamente dentro de la PAP. Bueno, hay tres ejes fundamentales, ¿no?, para actuar contra el sistema prostitucional. Lo primero que quiero significar es que hay un cambio de denominación. No podemos hablar de prostitución solo, utilizar ese término, porque la prostitución lo que hace es, se genera una asociación inmediata en el imaginario colectivo, y lo único que hace es visibilizar a las mujeres e invisibilizar a dos elementos que juegan un rol fundamental en la explotación sexual de las mujeres, que son los puteros y los prosenetas. La ley gira, por eso una de las la ley se llama Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional, porque integramos la estructura fundamental que permite la subsistencia de esta forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Y la ley gira en torno a tres ejes fundamentales. El primero, fundamental, la reparación integral de las supervivientes de la prostitución. Una reparación que debe atravesar el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, las oportunidades, o abrir una puerta de salida a las mujeres prostituidas mediante darles oportunidades reales y materiales para que salgan de esa actividad o de esa forma de supervivencia. El segundo aspecto fundamental de la ley es que hay que desactivar, ¿no?, desactivar la industria de explotación sexual de las mujeres. No se puede consentir en una sociedad democrática que exista una actividad económica que esté basada en la explotación de los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Esa es la actividad económica del prosenetismo, sacar dinero de la prostitución ajena de las mujeres y de las niñas. Y el tercer elemento, que es fundamental porque juega un papel fundamental en la explotación sexual de las mujeres, es desactivar la demanda, es decir, la conducta de los puteros, de aquellos que con sus actos, ¿no?, alimentan, por una parte, el prosenetismo, mantienen esta industria criminal, esta industria de explotación sexual de las mujeres, y por otra parte, realizan y ejercitan su poder y su violencia sobre las mujeres. Tendríamos que mandar un mensaje que sea importante y decir que la prostitución, el uso sexual de mujeres por precio, que es como se define mejor la prostitución, es una práctica de poder en donde se ejercita violencia por parte de los prosenetas y de los puteros. Ambos son responsables del daño que se ocasiona a las mujeres. Esos serían los tres ejes fundamentales: reparación integral de las mujeres prostituidas, desactivar la industria del prosenetismo y desactivar la demanda. Porque si no actuamos sobre esos tres ejes, no podremos dar y recuperar, ¿no?, a la posición a las mujeres en situación de prostitución. Y no nos podremos librar el conjunto de las mujeres, porque la desigualdad es una cuestión que nos afecta a todas, con independencia de la particularidad de desigualdad que suframos en carne propia, es decir, que si no desactivamos el sistema prostitucional, está comprometido el derecho inalienable a la igualdad entre hombres y mujeres. La verdad que mucha razón en todo lo que comentas. Yo, por ejemplo, en algún momento con alguna profesora de derecho, tengo discutido, porque hablaban de que en España había un sistema de alegalidad. Y digo yo, bueno, con esto que nos estás contando, por ejemplo, del 95 y demás, pues al final no era... O sea, no es que haya una norma que lo permita, pero claro que hay... unas condiciones muy favorables para que al final se esté dando y sea España uno de los países con mayor prostitución dentro de lo que es Europa. Y luego también te iba a preguntar por datos, ¿no? Un poco cómo está la cosa. Bueno, para que esto es un dato basado en hechos, no en suposiciones, que es una de las cosas que caracteriza, ¿no?, a buena parte del discurso que hay en torno a la explotación sexual de las mujeres y niñas, ¿no? Mira, en el año cuando se despenaliza estas figuras del prosenetismo, los datos que voy a proporcionar vienen de los informes de la Guardia Civil que se realizan entre el año 99 hasta el 2005 o 2006, hay informes de la Guardia Civil. Una de las cosas importantes que quiero decir es que estos informes se refieren solo al 16% del territorio nacional, y la razón es porque la Guardia Civil solo tiene como territorio en el que actúa, lo que podemos llamar las áreas metropolitanas, las áreas no urbanas y no metropolitanas. Ahí la competencia es de otro cuerpo de seguridad del Estado, que es la Policía Nacional. Y dentro de estos datos tampoco está la competencia, aquellos territorios en donde existen otros cuerpos autonómicos y que por tanto no entran dentro de la competencia. Es decir, quiero que veamos que se trata de unos datos extrapolables, pero no absolutos de todo el territorio. Bueno, según los informes de la Guardia Civil, entre el año 1999 y el año 2002 se produjo un incremento del 26% de locales destinados a la explotación sexual de las mujeres en su territorio. Más o menos, estas son las cifras de sus informes. Si en el año 99 había 878 espacios en el área, en el ámbito rural de explotación sexual de mujeres, en 2 años pasamos a 1.100. Eso significa un incremento muy exponencial de la industria de explotación sexual de las mujeres. ¿Por qué se produjo este incremento? Bien, precisamente porque se habían despenalizado algunas de las figuras del prosenetismo que teníamos en nuestro sistema penal anterior. Es decir, antes del año 95, si tú te ponías un local para ofertar mujeres, esa actividad era una actividad delictual, era un delito. Simplemente por el hecho de que tú habilitaras un local, un espacio para que las mujeres supervivieran en prostitución, tú eras un delincuente. Cuando caen las barreras penales, que es lo único que necesita la industria... Ahora son empresarios. Sí, para desarrollarse, efectivamente, pues... se crea, se expande el negocio. Yo creo que nadie en este país puede borrar esta imagen que tenemos todos cuando circulas por las carreteras, ¿no?, de acceso a las ciudades, las nacionales, las locales, de cómo hay montones de locales con luces de neón y con, bueno, y con figuras de mujeres, ¿no?, que están indicando que ahí se produce una oferta de mujeres. Otro de los aspectos que tiene facilitar la expansión de la industria de explotación sexual de mujeres es que se normaliza, se crea lo que se podemos llamar, o lo que ya Sheila Jeffrey llama, una cultura de la prostitución. Tú normalizas que puedes salir a comprarte unos zapatos y que luego te practiquen una felatio, ¿no? O que puedes acudir a tomar una copa donde existen mujeres a las que tú puedes pagar para que puedan ser sodomizadas, violadas, orinadas y la variedad de actos de naturaleza que llaman sexual, ¿no? Que demandan los puteros. ¿Qué significa esto? Bueno, que la cultura de la prostitución ha generado también una normalización de las prácticas masculinas de consumo sexual de mujeres por precio. Por eso, somos uno de los países, el país europeo con mayor número de puteros y uno de los países del mundo, el tercero, en número de puteros. Es decir, que se produce una combinación, ¿no? Y interactúan ambos elementos. La facilitación de la facilitación legal de la explotación de mujeres en prostitución y de poner locales y de poner espacios para que sean explotadas sexualmente genera un va generando niveles de consentimiento o ampliando los niveles del consentimiento social. Y los puteros cada día se sienten más impunes, más aceptados, más tolerados en esas prácticas de poder y violencia. Yo quiero como enfatizar una cuestión, ¿no? Cuando un putero entra en un espacio habilitado para la prostitución, se siente legitimado y autorizado socialmente para derogar el estatuto de igualdad entre hombres y mujeres. Se siente investido, ¿no? Investido de una legitimación o una legitimidad que le permite impunemente realizar prácticas de poder y violencia. Pero esas prácticas de poder y violencia que realiza con el consentimiento social, ¿no? Con el consentimiento en esos espacios, no queda le alarga la autoridad y el consentimiento fuera de los espacios. Y cada día sus comportamientos necesariamente y sus representaciones sobre la desigualdad se hacen más intensas, más profundas, con mayor autoridad para ejecutarlas. Así que se va retroalimentando, ¿no? Esta práctica de poder y violencia. Me gustaría enfatizarte una cosa. No sé si habréis notado, a partir de ahora, percibirlo o escuchar con posiciones críticas, cómo los partidarios de la reglamentación, legalización del proxenetismo y de la actividad de los puteros nunca les mencionan, nunca mencionan a estos dos elementos, ni cuestionan. ¿No? Ese privilegio masculino, esa autoridad masculina, jamás, ni la actividad económica de las que la organizan, promueven, favorecen y facilitan. Se va generando ahí ese ligamen que va produciendo o ampliando la explotación sexual de las mujeres y esta forma de violencia contra las mujeres. ¿Te parece que beba agua un minuto? ¿Puedo beber agua? Sí, claro. Y luego, por ejemplo, claro, ya en el segundo sexo, Simone de Beauvoir mencionaba que la razón de la existencia de la prostitución era básicamente la pobreza. Entonces, claramente la alianza entre el capitalismo y el patriarcado, pues es obviamente inmensa y fuerte, y luchar contra ella requiere muchísimo esfuerzo, trabajo y constancia, como vosotras ya conocéis. Entonces, si abolimos la prostitución, ¿el siguiente paso sería abolir el capitalismo? Pregunto, o. Bueno, yo tendría que matizar ahí a esta cuestión. La prostitución precede al capitalismo. Es decir, la institución patriarcal de la prostitución es una institución previa al desarrollo, hasta al desarrollo del capitalismo, de la sociedad preindustrial, y se remonta mucho, mucho tiempo atrás. Es decir, la oferta, os pondría un ejemplo, ¿no? Ahí en la época de Solón. En el siglo V antes de Cristo ya hay una normativa, ya hay normas reguladoras de cómo deben de ser ofertadas las mujeres en prostitución. Diríamos, por tanto, que y lo que tendríamos que decir a continuación es, lo que pasa es que el capitalismo y este capitalismo salvaje del siglo XXI ha determinado que la explotación sexual de las mujeres y niñas sea una industria globalizada, globalizada y además expansiva. Porque antes podríamos decir que los prosenetas, ¿no? El prosenetismo era una actividad como de carácter local, ¿no? Representada por pequeños o por prosenetas autónomos o, por llamarlo de alguna manera, independientes, pequeños explotadores o explotadores sin organización colectiva. Ahora hay una organización colectiva que está íntimamente desarrollada con el neoliberalismo, con el capitalismo salvaje al que asistimos. Así que sí, tendríamos que decir, hay un cruce entre el capitalismo y la institución patriarcal. Se retroalimentan y se coayudan a su mantenimiento y a su crecimiento. Eso es lo que habría aportado el capitalismo actual. Bueno, yo no creo que tengamos capacidad de ¿no? abolir el capitalismo. Para eso necesitamos la conjunción de muchas más fuerzas sociales, políticas y de activismo. Desde luego, con los anticapitalistas de izquierda que hay en este momento defendiendo la reglamentación y que tienen tan poca comprensión del significado capitalista de la explotación sexual de las mujeres, yo creo que vamos aviadas. Pero sí podemos decir que sí que tenemos capacidad de establecer freno a la actividad económica del proxenetismo a través de determinadas de las propuestas que contiene la LOAS. Y que sí que podemos y tenemos capacidad de transformar el comportamiento masculino y sus privilegios, como erosionando estos privilegios. Y también podemos decir que la LOAS establece mecanismos y formas de intervención que posibilitarían esa transformación. Y una sociedad, y desde luego el feminismo, tiene que seguir aspirando a cambiar las condiciones de vida de las mujeres, de todas las mujeres en el mundo. Y esta norma nos permitirá hacer una vida, nos permitirá mejorar, aunque será lento el proceso, como todos los cambios sociales, la situación de millones y de miles de mujeres en el mundo y en nuestro país. Y bueno, un concepto así que siempre nos mezclan, porque desde otros sectores nos dicen que trata y prostitución no son lo mismo y hay que separarlos y demás, pero claro, Rosa Cobo muy acertadamente dice que la trata es el mecanismo de abastecimiento de la prostitución, porque claro, no hay chicas que voluntariamente quieran ejercer la prostitución para cubrir toda esa demanda que tenemos aquí y demás. Entonces, ¿por qué ese énfasis desde ciertos sectores en el mito de la libre elección? Bueno, desde luego, efectivamente, ¿no? Una de las cosas que teníamos que decir es, la trata es la forma en que se abastece el mercado de la prostitución y se satisface la demanda. Sí, pero la prostitución precede a la trata. Es decir, sin prostitución no habría trata y sin puteros no habría prostitución. Esta sería como un concepto que tenemos que establecer como importante, una perspectiva crítica frente al tema. Pero tendría que decir más cosas. Primero, la trata es un concepto jurídico, ¿eh? También. Es eminentemente cuando hay esa distinción entre trata y prostitución, lo que se obvia es que la trata es un concepto jurídico que se elabora, tal y como hoy lo conocemos con el Protocolo de Palermo del año 2000, que esa definición del delito de trata que se contiene, ¿no?, en nuestro Código Penal solo tiene la intencionalidad, o sea, el fin de este delito, y tal y como se discutió cuando se elaboró el Protocolo de Palermo, es poner fin, esa es la única pretensión, a lo que podríamos llamar las organizaciones criminales, ¿eh? Ese es el objetivo que persiguió el Protocolo de Palermo, que se incluye en una convención más amplia contra el crimen organizado que se elabora en el seno de, bueno, de un organismo supranacional, que sería la ONU. Pero una de las cosas que sabemos después del año 2003, es decir, llevamos 20, casi 20 años, es que el delito de trata es un delito ineficaz desde el punto de vista, se revela como ineficaz desde el punto de vista de las políticas criminales, hasta para el objetivo que persigue, ¿eh? Porque las condenas, no hay nada más que leer las memorias de la Fiscalía de Extranjería, ponen de manifiesto que es un delito de, por decirlo de alguna manera, de probanza imposible, porque requiere la concurrencia de tantos elementos, que se llaman elementos típicos, que es muy difícil que se puedan acreditar, entre otras cosas, porque Primero, hay una interpretación súper machista y patriarcal por parte de los tribunales de lo que interpretan como el consentimiento, lo que interpretan ellos como el consentimiento, que es cuando no te matan o no eres menor de edad. Todo lo demás, aunque el artículo lo establezca o lo prevea, no es considerado porque estamos en un sistema de justicia patriarcal que de lo mismo que se aplica al delito de violación, se aplica igualmente al delito de explotación sexual. Igual, existe una tolerancia y una interpretación patriarcal por parte de los tribunales. Y por otra parte, el hecho de que descanse sobre las mujeres la aportación de las pruebas lo hace casi imposible, porque las mujeres precisamente están sometidas a unas condiciones que les impiden ser las que aporten, ¿no?, los elementos para el enjuiciamiento. El delito de trata es un delito, por decirlo alguna la definición, que está demostrado empíricamente, tal y como está redactado, que no sirve para desmantelar, para el propósito para el que surgió. Y por otra parte, dentro del tema y de la distinción, aunque no se mencione, existe un consentimiento por parte de los que establecen la distinción de que aceptan que las mujeres puedan ser consumidas sexualmente. Y este es el elemento fundamental. Hay una aceptación, hay una tolerancia. Y los derechos, ¿cómo llamarlos? Los derechos fundamentales de las personas, los derechos que no pueden ser derogados, a la indemnidad, a la seguridad, a la paz, a la indemnidad, no pueden depender de la posición subjetiva y sometida en la que se encuentre una persona, porque si no, trasladémoslo a todo. Claro, es que es un caos. Si el que yo sea considerada una mujer víctima de violencia en las relaciones de pareja depende de que yo subjetivamente me perciba como eso y no en el dato objetivo de los daños y de los actos que se realizan sobre mí, no existen. No, el concepto de violencia, claro, ni el de protección. Como estamos esto, ahora en el individualismo este subjetivo, pues ahora todo se autopercibe una y ya con eso. Efectivamente. Y luego además, quería pasar ahí a la siguiente pregunta, si eso, es que vamos un poco justos de tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, tengo entendido que ya desde marzo en la LOASC, bueno, la intentasteis presentar al gobierno y a diferentes partidos de izquierdas, pero no dio muchos frutos. Y bueno, luego tuvisteis una reunión con el Ministerio de Igualdad el 4 de diciembre, uh-huh, y que bueno, mantuvo el compromiso de nuevos encuentros para ir llegando a acuerdos al respecto del desarrollo, ¿no?, de esta nueva ley, pero ese compromiso fue un poco, bueno, se incumplió, vaya, por parte del Ministerio, ¿no? Efectivamente, el presidente del Gobierno le presentamos el día 6 de marzo del año 2020 una petición para presentarle y hablar de la LOAS, no nos recibió, no nos remitió al Ministerio de Igualdad, volvimos a hacer una demanda al presidente del Gobierno, porque entendamos que la LOAS es una política, establece políticas transversales, y es el responsable, el presidente del Gobierno, el responsable del Gobierno y de la aplicación, ¿no?, y de poner en marcha las políticas que afectan a tantos ministerios. Tampoco nos recibió la ministra, efectivamente, el 4 de diciembre. Se comprometió a volver a hablar una vez que tenía el texto para que tuviéramos ocasión de debatir sobre nuestras propuestas. Y bueno, aquí estamos. No nos ha recibido, ni nos ha llamado, ni se la espera, la verdad. Y al resto de los partidos políticos y a los partidos que conforman el gobierno también nos hemos dirigido. Lo hicimos con posterioridad, directamente, en dos ocasiones, pero tampoco nos han respondido ni nos han respondido a las dos cartas que le mandamos. Y estos intentos que está habiendo ahora con estas iniciativas nuevas, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo lo que diría es que los partidos están acostumbrados a generar titulares de prensa, a generar, a revestirse con el traje que nosotros, el feminismo, confeccionamos, pero la propuesta, la iniciativa de ley que ha propuesto el Partido Socialista, tenemos que enmarcarla en sus justos términos. No es una abolición, no es una propuesta para la abolición del sistema prostitucional. Es una propuesta para modificar el Código Penal y recuperar las figuras delictivas que se derogaron, se suprimieron en el año 1995. Así que no es bueno confundir. ¿Qué es importante esa derogación, o sea, retomar todas las modalidades de proxenetismo? Bueno, efectivamente, en eso llevamos nosotras más de 20 años y consideramos, y está incluido dentro de nuestra ley. ¿Qué es necesario, siguiendo el modelo nórdico, incorporar, ¿no?, la penalización de los puteros? También. Pero esa no es la ley del movimiento feminista, esa no es una ley abolicionista del sistema prostitucional y esa es una ley que prescinde de un aspecto fundamental, la reparación integral de las mujeres en situación de prostitución, que constituye un elemento y un objetivo esencial para el movimiento feminista. Queremos la recuperación, las oportunidades y la puerta de salida para las mujeres en situación de prostitución. Sin eso, no será posible abolir el sistema prostitucional. No lo será. Claro. Y luego, bueno, el día 28 de mayo hubo una gran manifestación en Madrid con el hashtag, LOASP será ley. Y bueno, acudieron muchas abolicionistas de toda España. Y bueno, supongo que claro, la PAP estaba allí. ¿Cómo fue? Cuéntanos alguna experiencia que te haya llamado la atención y. Pues sí, tendría que destacar dos aspectos de la convocatoria. Una que me gustaría enfatizar es que juntas somos más fuertes. Es decir, que esta manifestación convocada por la PAP, ¿no?, y por las organizaciones adheridas contó con el apoyo de más de 200 organizaciones, con la adhesión a la propuesta de manifestación y de la ley de más de 200 organizaciones, y eso habla de que hay un movimiento feminista, lo quieran desdibujar y lo quieran borrar, como quieran, con una gran fortaleza. Somos abolicionistas porque somos feministas, y esta es una consigna que, señor Sánchez, señora Montera, no deben de olvidar. El feminismo, somos abolicionistas porque somos feministas. Y la otra cuestión que me gustaría destacar es la importancia y la relevancia que tiene que cada vez estén saliendo más supervivientes de la prostitución a tomar la palabra propia, a tomar la palabra, a adherirse y a formar parte de este movimiento. Y no puede ser desvinculado, no lo podemos desvincular de que el feminismo abre e integra y forma abre e integra su sentido político al sufrimiento de las mujeres. Ellas forman parte del sentido político del movimiento feminista. Estos dos aspectos, allí estuvieron las mujeres, las supervivientes de la prostitución, que hay que reconocerles el tremendo mérito, ¿no? La tremenda valentía que tienen de tener que exhibir, porque además detrás de su exhibición existe un dolor enorme y una quiebra profunda, de sus vidas, que han sido atravesadas por la tiranía de un sistema como la explotación sexual de las mujeres. Así que esas serían las dos elementos que destacaría y la fortaleza del movimiento abolicionista, el movimiento abolicionista en nuestro país. Y bueno, ¿ahora qué? Porque después del 28 de mayo, estos intentos del PSOE, ¿qué? ¿A seguir luchando, qué? Por supuesto, las próximas estrategias, las próximas acciones políticas las seguiremos trabajando colectivamente, asamblearialmente, como hace la PAP, ¿no?, en el debate y en las reuniones que mantengan, pero todo el mundo debe sa saber que nos sigan esperando porque ahí estaremos. No vamos a cejar hasta que consigamos que este país no sea un país de puteros ni de proxenetas. Seguro que ahí estaremos. Pues nada, muchas gracias por esta entrevista y nada, y a tope con todo. Un placer, un placer. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que, como principio básico de individualidad, no aspire a la libertad. Clara Campoamor. Psicología. Desde nuestra posición abolicionista, es fundamental destacar que una de las cuestiones principales por las que la prostitución no se puede considerar un trabajo como otro cualquiera, ni se puede anhelar su legalización bajo la falsa esperanza de que eso arreglará la situación de numerosas mujeres que se encuentran en esta situación en contra de su voluntad, es que supone unas consecuencias devastadoras para la salud de las mujeres y en concreto para su salud mental, que es lo que vamos a abordar en esta sección. Las relaciones sexuales son algo complejo, donde todas las personas participantes deben ser consideradas y considerarse a sí mismas como sujeto de las mismas. Últimamente, y a consecuencia de la ley del solo sí es sí, se habla de que en cualquier intercambio sexual ha de haber consentimiento por ambas partes. Sin embargo, es necesario ir más lejos, puesto que se puede consentir bajo coacción, por lo que de lo que tendríamos que hablar es de deseo, de que cualquier relación sexual ha de ser deseada. Y esto no ocurre en las relaciones sexuales entre un putero y una prostituta. Las mujeres prostituidas no son sujeto de las relaciones, no desean mantenerlas, no pueden tener voluntad ni decisión. La relación es completamente desigual y asimétrica. Las mujeres prostituidas son consideradas como meros objetos al servicio de los hombres que las consumen. Cabe resaltar, además, que el 86% de las mujeres que acaban ejerciendo la prostitución son maltratadas física, psíquica y verbalmente y o fueron abusadas sexualmente en su infancia. Están, por lo tanto, sometidas al padecimiento de amenazas, maltratos, violaciones, abusos y humillaciones. Situaciones que llevan al sufrimiento de numerosas lesiones físicas, como por ejemplo roturas de huesos, hematomas, cólicos, lesiones vaginales y anales, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, entre otras múltiples. Lógico, en una actividad donde se realizan en promedio entre 20 y 30 relaciones sexuales al día, donde muchos clientes piden sexo sin protección y donde el intercambio de fluidos corporales es inevitable, incluyendo saliva, orina, semen y heces. Se suman trastornos ginecológicos, dolor pélvico crónico y abortos forzados habituales tras tantas relaciones sexuales y la obvia falta de delicadeza de los compradores de sexo. Como ejemplo, en Alemania, con un modelo regulacionista de la prostitución, es muy normalizado, legal y publicitado, como un servicio max, el sexo con embarazadas de hasta 6 meses, incluso en grupo, con graves consecuencias no solo para la mujer, sino, evidentemente, para el feto. Estas son las lesiones más visibles que pueden padecer, pero parece ser que las lesiones psicológicas que sufren la gran mayoría de mujeres en esta situación no son tenidas en cuenta. La prostitución no solo conlleva lesiones físicas, sino que tiene un grave efecto en la salud mental de cualquier mujer prostituida, efectos que son mucho más difíciles de superar que los físicos. Uno de los efectos traumáticos que sufren la mayoría de las mujeres prostituidas es el trastorno de estrés postraumático. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 70% de mujeres prostituidas lo sufren, padeciendo recuerdos repetitivos y traumáticos de experiencias vividas en la prostitución. Se trata de un gravísimo trastorno con un índice de sufrimiento mayor que el sufrido por veteranos de la guerra y mayor en las mujeres que están en los clubs que las que están en la calle. Lo mismo afirma la psicóloga clínica Melissa Farley, quien ha realizado un exhaustivo estudio con 130 mujeres prostituidas de entre 14 y 61 años de diferentes ciudades del mundo. Esta psicóloga acaba concluyendo que la prostitución en sí misma debe considerarse como un factor de estrés postraumático. También sufren en numerosas ocasiones depresión, que es padecida por alrededor del 70% de las mujeres prostituidas. Pero no solo pueden sufrir depresión, sino también ansiedad, miedo, estrés y fobias. La ansiedad y la depresión son consecuencia lógica a la situación de desprotección, maltrato y violencia y suelen ser la base a partir de la cual se desarrollan otros síntomas y trastornos. La prostitución afecta notablemente a la percepción que tienen de sí mismas estas mujeres, teniendo muchísimos problemas de autoestima y un muy pobre autoconcepto. Los insultos y vejaciones forman parte de este mundo donde los hombres pagan por utilizar y humillar a una mujer. La autoestima de una mujer maltratada e insultada a diario acaba completamente destruida. En numerosas ocasiones sufren de trastornos de la alimentación, como son la anorexia y la bulimia, además de trastornos del sueño, especialmente el insomnio, derivados de la alerta y el estrés al que están sometidas para estar siempre disponibles ante un posible cliente, además del miedo constante con el que viven. Las personas que caen en la prostitución viven sin horario, ya que tienes que estar disponible durante toda la noche y levantarse al mediodía o cuando llegue un cliente, lo que las lleva a ir picando entre servicios y consumiendo cafeína u otros estimulantes sin tener hora regular de desayuno, comida o cena, lo cual acaba derivando en esos trastornos de la alimentación que comentábamos. Muchas de ellas acaban abusando del alcohol y las drogas como una vía de escape para la vida de dolor y sufrimiento a la que están sometidas. Estas adicciones las permiten sobrevivir a la situación anestesiadas, además de permitir un mayor control por las mafias. Con la misma finalidad que el abuso de drogas, es decir, como una forma de mitigar el dolor y la ansiedad, o puede que incluso una tortura o una muerte lenta, aparecen los trastornos disociativos en las mujeres prostituidas, los cuales provocan periodos persistentes de distanciamiento de sí mismas o de sentirse como observadoras ajenas. La disociación es un fenómeno que alude a la desconexión que sufren las mujeres prostituidas entre sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos y su propia identidad. La disociación se define como un mecanismo de defensa del inconsciente, el cual se pone en marcha de manera inconsciente para no experimentar dolor emocional ante un conflicto o situación estresante, como obviamente son estas violaciones continuas. La disociación es un mecanismo adaptativo para desconectarse del dolor emocional producido por un trauma. El problema viene cuando esta disociación se mantiene en el tiempo y el evento traumático ya ha pasado, siendo habitual que las mujeres prostituidas se enfrenten a las consecuencias de la disociación una vez que han conseguido salir del sistema prostitucional durante su proceso de recuperación. Es fundamental establecer una intervención psicológica personalizada donde se aborda el trauma, se trabaja con las partes disociadas y se enseñan estrategias de autocuidado y nuevos recursos a través de los cuales restaurar la confianza en las propias capacidades como una forma sana de protección y autocuidado. Con respecto a las relaciones sociales, debido al estigma y realidad propios de la prostitución, se produce un alejamiento de las familias que suele estar rodeado de mentiras y una tendencia al aislamiento. Con el tiempo acaban relacionándose solamente con compañeras, proxenetas y puteros, hasta desarrollar una relación patológica con los hombres a los que ven bajo el prisma de su relación con los clientes. La mayoría ya aprendió cómo tratar a los hombres desde su infancia, tiempo de su inicio en la prostitución o del abuso sexual. El ejercicio continuado de la prostitución se convierte en un pozo de destrucción y degradación, ya que las personas que tienen que ofrecer su cuerpo sienten que no sirven para otra cosa. La mayoría son trasladadas de club cada pocas semanas, con lo que dificultan sus relaciones sociales y arraigo entre ellas. Finalmente, algunas de ellas deciden optar por el suicidio como única vía de escape, cuyos intentos son muy frecuentes, aunque las mafias se encargan de mantener las amenazas a ellas y a sus familias, y también la esperanza de escapar, saldar la deuda o salir de ese mundo para cumplir el sueño de una vida normal. Además, tienen una tasa de mortalidad 40 veces superior a la de la población general, especialmente por el gran riesgo que tienen de ser asesinadas. Algunos estudios han encontrado que entre mujeres prostituidas es hasta 200 veces más probable sufrir una muerte violenta que en la población normal. Es decir, estas mujeres sufren innumerables problemas físicos y psicológicos derivados de la prostitución, que son arrastrados a lo largo de toda su vida, una vida que corre un gran riesgo de terminarse prematuramente por ser asesinadas. para resumir y evidenciar las consecuencias físicas y psicológicas que la prostitución supone para las mujeres, me gustaría terminar con las palabras de Amelia Tiganus, una activista feminista que fue explotada sexualmente en nuestro país y a la que os recomiendo mucho leer, la cual expone: describo los prostíbulos como campos de concentración de mujeres, porque tenía todos los sentidos puestos en sobrevivir. Recuerdo lo difícil que se me hacía pensar allí. Cuando me recuerdo a mí misma teniendo que tomar decisiones, el miedo me invade y me paraliza igual que lo hacía entonces. Me estremece el recuerdo de nosotras en fila, esperando nuestro turno para cobrar el dinero que nos tocaba después de 12 horas de lo que la industria del sexo llama trabajo. Nosotras en fila esperando el cambio de sábanas. Nosotras en fila dirigiéndonos a la sala del bar. Nosotras en fila hablándoles a los puteros. En fila esperando el turno para comer. Nosotras en fila haciendo cola para entrar a un cuarto con un putero. Aún recuerdo el olor ambientador, el humo de nuestros cigarros, el alcohol, la cocaína, la música alta y esas canciones de amor que nos poníamos con monedas, las películas porno que ellos ponían con monedas, las luces rojas de neón. Recuerdo nuestras risas, llantos, peleas, nuestras pequeñas conversaciones y planes de futuro. Todas, absolutamente todas, soñábamos con salir de esa vida cuanto antes. Además, la esclavitud es una vida sin sentido del tiempo, sin voluntad para reconocerte a ti misma como persona. Cuando el proceso de deshumanización es constante, la disociación y el olvido son necesarios. Es más, son un mecanismo muy poderoso de supervivencia dentro del campo. Todo formaba parte de la experiencia concentracionaria. Estar las 24 horas del día obligadas a ver películas porno, a no dormir cuando quieres, a no comer cuando quieres, a ser y actuar en relación a lo que los puteros exigen, a vestir como ellos lo desean, a tener otro nombre, a dormir en la misma cama en la que durante horas los puteros han hecho posible que la repetición del acto sexual se transforme en una de las formas de tortura más brutales. Además, el dinero que ganamos en supuesta libertad es usurpado por los proxenetas y que ese dinero beneficia a ayuntamientos, hacienda, al Estado proxeneta. Los puteros son explotadores, torturadores y hasta exterminadores. La vida de las putas es muy corta gracias a ellos, y cuando morimos o nos asesinan, seguimos siendo las invisibles. La violencia sigue ahí después de que perdemos la vida. En el prostíbulo pierdes tu identidad y te conviertes en una mujer en serie, intercambiable y utilizable sin medida. El campo te aliena, te despersonaliza. Muchas mujeres prostituidas mueren por enfermar gravemente a causa de las adicciones, los abusos y la tortura. Las que son asesinadas, las víctimas de feminicidio por prostitución, son las grandes olvidadas de la violencia machista. Bueno, y hasta aquí la sección de psicología. Vamos a ir con un testimonio muy desgarrador de las consecuencias, esto fueran las consecuencias a corto plazo, y ahora vamos a ir con las consecuencias a largo plazo a través de este testimonio, ¿vale? De una oyente. Hola, os voy a contar una historia. Una historia que es mi historia, aunque tampoco del todo. Una historia que está basada en hechos reales, pero no es del todo cierta. La cronología me la he tenido que inventar, porque en este puzzle me faltan muchas piezas, muchas cosas que nadie me ha querido contar, pues para no remover el pasado, porque hacían daño o porque simplemente hay cosas que no se cuentan. Y de lo que no se habla, no existe. Primera parte. Esta primera parte de la historia comienza hace unos 80 años y está protagonizada por una mujer, o por lo que entonces se entendía por una mujer. Hoy diríamos una adolescente o preadolescente, entonces mujer. La llamaré Carmen. Tras la Guerra Civil Española, pues se había quedado sin nada y emprendió un viaje por la península, de pueblo en pueblo, buscando un lugar y la manera de sobrevivir. Hasta aquí pues nada novedoso, millones de personas en España se encontraban en esta misma situación. Carmen, pues no tenía un domicilio estable, no tenía estudios, no tenía marido, no tenía dinero. Lo único que tenía era un pequeño grupo de mujeres con las que viajaba. Unas eran familia, una hermana, alguna prima, y otras eran mujeres que se fue encontrando por la vida, todas en la misma situación y que sobrevivían como buenamente podían. Supongo que en algún momento pues harían alguna jornada en el campo, otras limpiarían alguna casa y muchas veces acababan siendo violadas por los patrones, señoritos, hombres. También supongo que sin que fuera algo demasiado meditado, un día cayeron de la burra y se dieron cuenta que para acabar siendo violadas por cualquier indeseable, pues preferían tener algo de control de la situación y empezar a cobrar por ello. Así que la prostitución empezó a sacarlas de la miseria. Y Carmen se quedó embarazada. Un par de años más tarde, Carmen ya había conseguido cierta estabilidad social y económica. Era una mujer avispada, decidida, y había podido montar un negocio formal que le daba clientes para su otro negocio no tan formal, la prostitución. Por entonces vivía en un edificio donde se albergaban mujeres en su misma situación, madres de familia, con varios niños a su cargo, y con un hombre, marido o cabeza de familia, que no siempre estaba en casa y no siempre colaboraba con la economía familiar. En aquella España de posguerra, los niños crecían en la calle, llenos de mugre y mocos, posiblemente lo más nutritivo que algunos de ellos conseguía llevarse a la boca. Eran cuidados por la comunidad y, bueno, pues sobrevivían de milagro. En este pequeño ecosistema, el hecho de tener un negocio propio le daba a Carmen cierto estatus en la vecindad. A cambio de no se sabe muy bien qué, ella ponía en contacto a los clientes del negocio con las mujeres de su edificio y así acabó convirtiéndose en una especie de Madame de la Miseria. Carmen, que a estas alturas pues ya tenía a su hija, a la que llamaré la pequeña Alba, decidió casarse para que Alba tuviera algo más de protección que el resto de las pobres criaturas que vivían en el entorno. Al hombre en cuestión le llamaré Prudencio. Regentaba un negocio que, aunque humilde, le permitía vivir y tener acceso a ciertos servicios que sospecho fueron los que le llevaron a conocer a nuestra Carmen. Este desdichado, muy posiblemente, era otro más del montón de los clientes que pasaban por sus negocios. Formaron una familia, con dos negocios oficiales y uno extraoficial. Les iba bien y decidieron, sin decidir, ir un paso más allá y aumentar la familia. Algunos de los niños del vecindario realmente daban mucha penica. Pasaban hambre y caían constantemente enfermos. Carmen y Prudencio podían hacer algo para mejorar la vida de algunos. Al fin y al cabo era más o menos lo que ya venía haciéndose. A los niños del vecindario los cuidaban entre todos. A cambio de nuevo, no sé muy bien qué, empezaron a hacerse cargo de uno de ellos. El pequeño Mauricio, le llamaremos. Era el segundo hijo de una vecina que acogía a los hombres que Carmen le iba enviando. Mauricio era un niño gracioso, flaco, nervioso, con la cara llena de pecas y siempre detrás de algún bicho o de una pelota. Prudencio pues se había encaprichado con el crío, le había cogido cierto aprecio y pues bueno, al final se lo metieron en casa. Lo escolarizaron, le dieron un techo, cama y comida caliente. Y con el tiempo, cuando empezó a ser algo más mayor, pues Mauricio les ayudaba en sus negocios. Empezó a llamarlos papá y mamá. Seguía viviendo casi pared con su familia biológica. Seguía jugando con sus hermanos biológicos. Seguía comiendo con sus padres biológicos cuando los domingos su madre hacía potaje. Pero bueno, Mauricio pues tenía dos mamás y dos papás. De vez en cuando, los miembros de la familia aumentaban. Durante algunos años, otras criaturas, supongo también que fruto de la prostitución, pasaban temporadas con ellos. Sospecho, de nuevo, que a cambio de algo. Años más tarde, sobre los 7 u 8 años de vida de Mauricio, pasaron un par de cosas que marcarían un importante cambio en su vida. Lo primero fue que su familia biológica vio aumentados sus ingresos, así, de tal manera que pudieron comprarse una casa en una población diferente. Y así, pues Carmen y Mauricio y Prudencio, perdón, pasaron a ser oficialmente sus padres. Eso sí, sin cambiarle los apellidos y sin ningún papel de por medio. El otro hecho tiene que ver con Alba, que ya se había hecho mayor, ya tenía aproximadamente la misma edad que Carmen cuando comenzó esta historia. Podría ser ya una mujer, pero su mamá no quiso que todavía fuera esa mujer. Así que la sacó del barrio, le puso un apartamento en una zona mejor de la ciudad y la metió a estudiar en una academia privada. En muy poco tiempo, Mauricio vio cómo su familia biológica se alejaba de su vida, su hermana Alba salía de casa y seguía estudiando, y él se quedaba a vivir en casa de Carmen y Prudencio mientras continuaba en el negocio, o mientras continuaba en el colegio ayudando en los negocios. Bueno, pues este niño, Mauricio, es mi padre. Esta historia es parte de su historia y estas fueron las vivencias que experimentó pues, en su más tierna infancia. En este ambiente desarrolló sus afectos y sus vínculos emocionales más básicos. Durante estos años, él creó el concepto de familia, de amor, cariño, protección. Poniéndome en su piel, yo diría que siempre con un sentimiento de deuda, a cambio de un no sé qué. Siempre con un sentimiento de no merecer lo mismo, sin tener nunca muy claro a dónde perteneces, o quizá mejor dicho, a quién perteneces, ni durante cuánto tiempo. Segunda parte. Alba se casó y tuvo un hijo y una hija. Pese a todos los esfuerzos que Carmen había hecho para mantenerla a salvo y evitar que se convirtiera en aquella mujer que a ella le tocó ser, no pudo evitar que sufriera en sus carnes aquello otro que por ser mujer la igualaba al resto de las mujeres. Su marido le pegaba y mucho. Alba tuvo la suerte de que Carmen fuera su madre. Carmen, que bien sabía cómo podían llegar a ser los hombres, sacó toda su artillería para proteger a su hija. Sacó toda su rabia, su determinación y su billetera. Hubo que pelear y denunciar. Hasta tuvieron que meterse al pedazo de cabrones en casa. En una España franquista, si al cabrón no lo tenían contento, podía denunciar a Alba por abandono del hogar. Bueno, finalmente consiguieron la anulación del matrimonio. En aquellos tiempos es algo realmente difícil. No sé a qué puertas llamaron y de nuevo tampoco sé si fue a cambio de algo. Ya me entendéis. Finalmente Alba se fue de la ciudad. Mi padre, Mauricio, no tiene un recuerdo muy nítido de aquellos años. Recuerda que Alba volvió a casa con los niños, que luego volvió a salir, que luego incluso volvió otra vez con los niños y el marido a casa. Mi padre no lo recuerda como algo extraño, ni siquiera trágico. Para él era normal que en aquella casa, en aquella familia, la gente entrara y saliera sin que a él le dieran demasiadas explicaciones. Ni siquiera se las dieron cuando él entró en aquella casa, ni cuando su familia biológica marchó dejándolo a él atrás. Tampoco se las dieron cuando su madre biológica murió de cirrosis con poco más de 30 años. Y tampoco se las dieron cuando poco tiempo después decidieron enviarlo a la nueva casa de Alba en aquella nueva ciudad, teniendo él 13 años, y lo pusieron a trabajar. Del resto de su historia, yo destacaría dos cosas. Nunca fue propietario de su salario hasta que se casó con mi madre, no como su hermana Alba. Y la segunda es el regalo de bodas que le hicieron Carmen y Prudencio. Le regalaron un piso, uno de tantos que a estas alturas de la historia tenían ya en propiedad. Le regalaron un piso a cambio de una sola cosa. Y esta vez sí que sé cuál es. que nunca abriera una habitación de aquel piso que estaba cerrada con un candado. Y de esto ya puedo hablar yo, con mis recuerdos, porque yo crecí en aquella casa, con aquella puerta cerrada, de la que yo no podía hablar con mis abuelos, porque Carmen y Prudencio ejercieron conmigo de abuelos. Hasta mis 6 años, aquella puerta estuvo cerrada, hasta que mi madre se quedó embarazada de mi hermana. Hacía falta una habitación más y había que abrir aquel candado, costase lo que costase, al precio que fuera. Tercera parte, el precio. Una conversación telefónica entre mi madre y mi abuela Carmen. Mi madre con una barriga gigante, llorando y gritando. Yo de pie en el pasillo, con unos 6 años, escuchando cómo al otro lado del teléfono mi abuela Carmen le gritaba a mi madre que era una puta y que solo se preñaba para quedarse con todo. Y bueno, pues el cerrojo se abrió, mi hermana nació, yo perdí a parte de mi familia, pero a mí sí que me explicaron por qué. Mi hermana creció sin aquella familia. El único que vino a conocerla cuando nació fue mi abuelo Prudencio, prácticamente ya desterrado en su propia casa. El pobre se escapaba a vernos a escondidas cuando bajaba a comprar el pan. Y voy a terminar esta historia haciendo una pequeña aclaración para las personas más curiosas, cotillas, morbosillas. Tras aquella puerta, cerrojo, no había nada. Nada. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y nada, muchas gracias a las oyentas por escucharnos y a las mujeres que hacen este y otros podcasts.